Bueno, saludos de los trabajadores y trabajadoras de Frigocarne a esta inauguración de este local, un local político, que es lo que todos pretendemos, ¿no? Empezar a abrir locales políticos, además de abrir solamente locales donde poder contener a los compañeros, sino que también locales donde se pueda discutir un poco de política y empezamos a... Porque hay muchos compañeros que dicen que vamos a volver, nosotros no nos fuimos nunca, así como Mario, que estuvo en la calle, que están la mayoría de los compañeros. Nosotros tampoco nos fuimos de Frigocarne, nosotros peleamos a este gobierno y después de los tres cierres que tuvimos, nosotros pudimos volver a abrir con la lucha. Así que aquellos que se fueron y dicen que vuelven serán los que nunca hicieron nada, pero nosotros, la mayoría del pueblo y la mayoría de los compañeros que defendimos la bandera y los 12 años no nos fuimos nunca. Así que le agradezco a Mario por habernos invitado y el apoyo de todos ustedes que dieron en la lucha nuestra de hace poco, reciente. Y le podemos decir que los trabajadores de Frigocarne también vamos a estar contentos de que acá hay un local político donde se discuta no solamente un proyecto, sino también cómo salimos en la lucha de todos los días para sacar a Máximo Paz adelante y que se abran más fuentes de trabajo. Además, abrir comedores, necesitamos fuentes de trabajo. Así que Frigocarne es un ejemplo y bueno, los compañeros del MNTL también, y nosotros somos muy solidarios también con ellos, así que le agradezco por la invitación.